معروفة في العالم وتبقى كبيرة، صوتها فيه السلام، قلبها يسعى دنيا. عزيمة ليلى، ليلى ليلى ليلى ليلى ليلى Había una voz sentida y amada, su canto como miel estremecía la piel. Ay, Leila, ay, Leila. Ella fue una reina, la reina de la cena. Su himno fue cantar y cantar, era su vida. Leila, Leila, Leila, canta Leila. Leila, Leila.